fueran la fuerza y hace al hombre continuar y traspasar mi frontera sin que se pueda cansar. De una mujer soy nacido, por otra suelo luchar. Las mujeres de mi patria son gemas para exportar. ¿Cómo no sentirme grande si es que no puedo evitar gritar a los cuatro vientos: Venezuela es mi lugar? Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 16 de junio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles Ulier Loya. Y me le uno a Luis en los aplausos. Esta servidora, Enza García, les mandamos besos, aplausos a mapuches, a papachos, buenas vibras y todas las bendiciones para todas y todos ustedes. Abrimos con buena música de la patria, música venezolana. Gerardo Valentín, Venezuela es mi lugar, un temazo. Y tremendo intérprete Gerardo Valentín. Él comenzó cantando salsa. De hecho, aquí tenemos varios temas de salsa. Y pasó, ¿no? Ahora está dedicado a la música tradicional venezolana y bueno, y con un corte bastante combativo. De hecho, él participó en este hermoso homenaje a Ali Primera que se le llevó a cabo en el Teatro Municipal junto con Daisy Gutiérrez, Amaranta Pérez y otros cultores, ¿no? Bueno, Gerardo Valentín, Venezuela es mi lugar y este es el lugar de todos y todas nosotros, a pesar de las adversidades. De aquí, señores, no me muevo. Venezuela bonita, Venezuela donde pasan cosas interesantes y donde se ven definitivamente que la organización popular genera resultados y lo que tenemos que hacer es multiplicar algunas iniciativas. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a revisar lo que son las informaciones generadas en las últimas horas. Tenemos que prácticamente la noticia del día fue un encuentro que se llevó a cabo en Haití entre el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y Thomas Shannon, ¿no? Thomas Shannon, que es un vocero, un chivo, pues, del Departamento de Estado yanqui. Esto nos tomó de sorpresa a todos y vemos cómo por un lado está la retórica yanqui calificando a Diosdado Cabello, sobre todo la derecha, la extrema derecha, la gusanera mayamera, acusando a Diosdado Cabello de narcotráfico, que si tenemos aquí un expediente, no sé qué. Bueno, y tenemos cómo el gobierno, o sea, si el gobierno de Estados Unidos, representante del gobierno de Estados Unidos, se están reuniendo con Diosdado Cabello, primero lo están reconociendo como actor político, y segundo, ellos no se van a reunir con narcotraficantes. Se les cae la matriz de opinión y se les cae estos elementos de la guerra psicológica que están aplicando las transnacionales de la información. Por supuesto que en una masa opositora, sobre todo la que tiene tendencia disociada, pues ya esa intriga quedó sembrada. Y esa intriga también quedó sembrada en las burguesías de otros países, donde ya les queda, pum, esa información sembradita, ¿no? Bueno, el encuentro entre Venezuela y Estados Unidos allá en el camino para entablar relaciones basadas en el respeto mutuo, dijo Diosdado Cabello. El proceso de acercamiento entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos a fin de normalizar las relaciones bilaterales debe ocurrir en el marco de una agenda común de respeto mutuo, destacó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, tras efectuarse un encuentro de alto nivel de ambos países el pasado sábado en Puerto Príncipe, capital de Haití, y bien calladito que se lo tenían las autoridades. Me parece muy sabio, porque si no se hubieran generado matrices de opinión que pudieran haber enturbiado estos encuentros, sobre todo la chilladera de los espantadores de la comarca, ¿no? O como les dice Rafael Correa, los del luto perpetuo. ¿Cómo les gusta el negro? ¿Cómo les gusta el luto? ¿Cómo les gusta la muerte? ¿Cómo les gusta estar amargado? Bueno, lo que pedimos es respeto y consideración. Si hay la posibilidad de una agenda común en el marco del respeto, eso es posible. Algunos no quieren que eso ocurra. Han intentado atacar esta iniciativa para evitar que se normalicen las relaciones entre los dos países. Creo que este es un momento que debemos aprovechar tanto el gobierno venezolano como el de los Estados Unidos y aquellos que están jugando la guerra a que esto no se dé, tienen que quedarse con las ganas. Al final tiene que imponerse la razón, señaló en transmisión de Telesur. La delegación venezolana estuvo conformada por la ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Sánchez Arbeláez. Por su parte, la comitiva norteamericana estuvo dirigida por el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, la embajadora de Estados Unidos en Haití, Pamela White, y el coordinador del Departamento de Estado, Thomas Adams, mientras que el presidente de Haití, Michel Martelly, fue mediador en el encuentro. Reiteradamente, el gobierno de Venezuela ha expresado que el equilibrio de las relaciones diplomáticas debe contemplar el respeto a la legislación internacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Esto no quiere decir, ¿verdad? Esto no quiere decir que nosotros vamos a estar en un lecho de rosas o vamos a andar bajando la cabeza frente a las pretensiones yanquis. Sencillamente se está buscando, ¿verdad? Una baja, ¿no? Que vayan bajando las hostilidades y, por supuesto, estamos claros cuál es el gobierno de los Estados Unidos, cuáles son sus intereses y cuáles son sus mecanismos. Así que alerta. Vamos a conversar, exigimos respeto y siempre estaremos alertas. Se pronunció también el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien señaló que nosotros los venezolanos y las venezolanas creemos en la diplomacia de paz. Nosotros creemos en la diplomacia de paz, de respeto, del no intervencionismo en los asuntos internos de ningún país, expresó ayer el presidente Nicolás Maduro a propósito de la reciente reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la canciller Delcy Rodríguez con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, efectuada en Haití. Señaló que Venezuela apuesta por la diplomacia que apunte hacia un mundo donde nos reconozcamos todos en la construcción de una nueva geopolítica mundial, de un mundo multicéntrico, múltiple en los centros de poder, pluripolar, donde se pueda compartir el mundo del equilibrio. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el presidente Maduro añadió que la reunión se realizó para abordar temas diplomáticos y bilaterales a fin de canalizar la regularización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Por otro lado, con respecto a la agresión que sufre Siria por parte de grupos terroristas, el Estado Islámico, creado y financiado por los Estados Unidos en un principio, el jefe de Estado venezolano hizo un llamado de atención sobre la situación que atraviesa actualmente ese país. ¿Qué momentos difíciles le ha tocado vivir a Siria por la terquedad de los poderosos del mundo de querer destruir al presidente Bashar al-Assad, destruir la cultura siria, el Estado sirio? Manifestó: lo que hemos visto en Libia sería un niño de pecho al lado de lo que sería la destrucción de Siria, que no debe suceder. Y clama, nuestro país clama por la paz en Siria. Y también cuando seamos presos, nos sintamos presas de la desesperación y de la rabia, y muchas veces una rabia justificada, una impotencia justificada. Veámonos en el espejo de Siria, que eso es lo que está buscando la derecha. Se pronunció también sobre el encuentro Cabello-Shannon, el jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, y exaltó los diálogos con el comisionado especial de Estados Unidos. Una relación de respeto es el objetivo. Dirigentes de oposición estarán rumiando su rabia. No, es que deben estar furiosos porque la cosa se llevó en alto secreto y una vez que se dio la reunión, me imagino a Ravel. Ravel debe estarse mordiendo los codos de la rabia, de verdad. ¿No? Dirigentes de oposición estarán rumiando su rabia porque hubieran visto felices una agresión contra Venezuela, indicó y concluyó que no obstante, cada vez estamos más cerca de seguir construyendo en paz el futuro que se merecen nuestros hijos e hijas. Esto lo dijo Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien saludó estos diálogos. Así que destacó también que Jorge Rodríguez, que si bien Venezuela enfrenta dificultades, estas no son comparables a las que asumió el gobierno bolivariano en 1998. Y pone como referencia las estadísticas, que en el 99 la mortalidad infantil era de 23 por mil niños vivos, ahora está por debajo de 12. Ejemplificó y agregó también que la deuda de la vivienda que arrastró la Cuarta República le está pagando la Revolución Bolivariana de forma orgullosa y feliz, ¿no? Entonces, bueno, algo que debemos también pronunciarnos es que por fin ayer, 72 horas más tarde, cuando casi provocan saqueos el fin de semana, la oposición, como se los dije aquí, no estaba pelada. Esto formó parte de operaciones psicológicas. Esto era una cadena de rumores. Y tenemos que aprender a leerlos, señores. Ojo, que estuvieran vendiendo las toallas sanitarias en 1.200 bolívares, eso era algo real. Eso era algo tangible. Pero nosotros, pueblo preparado, pueblo alerta, lo primero que debimos haber hecho fue haber agarrado ese paquete de toallas sanitarias para ver si el empaque marcaba ese precio. Y nos íbamos a encontrar que el empaque iba a marcar el precio normal. Sobre todo, pero ¿qué pasaba? Es que mira, que son tan maquiavélicos. El sábado, cuando estuve en el Unicasa, casi un montón de mujeres, todas con una pinta de bachaqueras que no podían con ellas, realmente. No, porque uno ya los huele, uno ya los reconoce. Casi armaban que la cuestión se fuera a las manos. Casi se arma un motín. La guardia no tenía cómo contener a esa masa de personas que estaban provocando. Estaban provocando disturbios dentro del supermercado. Y en ese supermercado habían toallas sanitarias, que era lo que estaba circulando por las redes sociales, por WhatsApp, a través de, y que notas de audio, a través de las redes sociales. ¡Compra, compra, compra ahorita! Que a partir del lunes nos clavan estos precios. Hasta el mismo diario Panorama se prestó para eso, cuando empezó a divulgar rumores. No, se está importando a dólar Simadi, y no te cita la fuente. No, las toallas a dólar Simadi estarían llegando al Zulia, ¿eh? Ellos se prestaron al rumor de los quitapelos. Y también, no hablemos de todo el diario, pero el periodista que publicó eso es un irresponsable. Que si le llega esa información extraoficial, lo lógico es que llames. Llames a las autoridades. Llames a la Procter. Trates de confirmar. Pero esto fue una cosa, pero de verdad tan perversa, lo que hicieron este fin de semana, que no me extrañaría que estuviera JJ Rendón por la nota de voz que yo les puse ayer. Fue una cosa tan perversa que ellos se agarraron de una realidad, de una verdad, que fue un ajuste de precios en los productos de Procter & Gamble. Y lo mezclaron con mentiras. Algunas voces, primero fue la conmoción, algunas voces de los medios de comunicación nos levantamos ayer. Qué bueno que una de las cosas que ayer se le cuestionó al Sunde es que cuando uno cuelga una información de alguna declaración del superintendente, la cuenta de Twitter del Sunde la retuitea. Pero el poco de denuncias que llegan o las cosas que aquí se dicen, pues parece que no le paran mucho. Pues no, parece que en las cuentas, en las redes sociales, el Sunde empezó a publicar la lista de precios justos y empezó a hacer toda una campaña a la gente para que no cayera en rumores. Eso debió haber pasado a más tardar el sábado en la mañana, porque este problema arrancó el mismo viernes. Por otro lado, tenemos que se pronunció la ministra de la Mujer, fue la que reaccionó y no le correspondía a ella, porque ella no es ni superintendente de costos, ni ministra de comercio, ella no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, pero lo que sí tiene que ver es que ella debe defender, ella debe de velar por la salud mental, física, psicológica y los derechos de las mujeres venezolanas, y se pronunció. Ladis Requena, ministra de la Mujer, señaló que el precio de las toallas sanitarias está regulado por el Ejecutivo. La ministra para la Mujer, Gladys Requena, denunció que la empresa Procter & Gamble estaría participando en prácticas especulativas propias de la guerra económica al venderse en múltiples lugares las toallas sanitarias Always Platinum por un monto de 1.300 bolívares, y explicó que este producto está regulado por el Ejecutivo y no puede venderse ese precio, lo que yo les estaba diciendo ayer, señores. Explica el sitio web de la emisora Unión Radio que la titular de la cartera de la mujer pidió a las mujeres que denuncien este tipo de especulación en el producto. El gobierno está actuando, la Sunde ha actuado, ha hecho una toma de algunos establecimientos donde se están expendiendo estas toallas sanitarias al precio que se señala. Es propicia la oportunidad para denunciar a la Procter & Gamble de Venezuela, que precisamente que están enmarcando dentro del diseño de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Pero hay que tomar medidas contra la Procter, hay que tomar en medidas contra Farma Todo y también contra Maduradas, que ellos fueron también los que empezaron a divulgar, tomar medidas. Señores, ya Farma Todo conspiró en diciembre. Casi los expropian. Y después, ay, bueno, vamos a darle la oportunidad a Farma Todo porque ellos se están portando bien. Recordemos que el vicepresidente de Farma Todo cayó preso. Y están reincidiendo. Porque en Farmatodo no era que estuvieran vendiendo las posparto en 1300. Estaban vendiendo las Always Platinum en 1300. Las toallitas de 8 toallas. Las que te cuestan 15 bolos, ¿vale? Hay que castigar a estos degenerados. Entonces, bueno, resulta que Procter & Gamble, efectivamente, hubo un ajuste de precios. Si uno revisa la lista, hay precios que se encuentran dentro de lo razonable. Por lo menos las pilas, las Duracell, quedan en 73,1 bolívares. Estamos hablando de afeitadoras. Por ejemplo, las máquinas de afeitar doble filo, pues tenemos que quedan en 8 bolívares con 12, con el IVA incluido. Que los sistemas femeninos, no sé por qué a nosotras las mujeres siempre nos clavan más caro. Bello es bello, ¿no? Pero bueno, tenemos que el Venus cartucho de 2 unidades queda en 90 bolívares. Tenemos que las máquinas de afeitar sistema femenino, pues una MAC 3 cartucho de 1 unidad te queda con el IVA incluido con 40, 59 bolívares. Con respecto a las cremas dentales, que decían que le andaban diciendo a la gente que las iban a subir, haciendo llamados a que se volvieran locos comprando crema dental este fin de semana, el poco de terroristas psicológicos, tenemos que la Oral-B queda en 75 bolívares con el IVA incluido, no en 900 bolívares o 300 bolívares, que era lo que querían hacer creer. Entonces vemos lo de los cepillos dentales, que de acuerdo con este audio que me hicieron llegar, decían que iban a subir los cepillos dentales a 300 bolívares. Pues no, quedan en, por ejemplo, el Oral-B Stage de 1 unidad, queda en 77,62. Pero sí hay algo, y me parece que eso que habría que revisarlo. Que los tampones, ojo, estamos hablando de Procter & Gamble, el gobierno también, el Estado también importa otras marcas como Friends, como nosotras. En toallas posparto existe la marca Securexa. O sea, el gobierno también importa otras marcas. Estamos hablando, esto es Procter & Gamble y los productos Procter & Gamble, incluyendo el Ariel. Que el Ariel, por ejemplo, el Ariel líquido, está en 125 bolívares, que ese es el precio que se ha venido comercializando desde que salió, ¿no? Pero fíjense ustedes, el caso de las toallas posparto y el caso de los tampones. Con respecto a los tampones, la mujer venezolana, a diferencia de la europea y de repente la argentina, que utilizan mucho el tampón, a la mujer venezolana no nos gustan los tampones. Porque saben que es desagradable, lo digo como mujer, sacarse una cosa de esa. Porque cuando te lo introduces está finito, pero cuando lo sacas absorbió todo eso y lo que sale de ahí es desagradable. Y a la mujer venezolana no le gusta usar tampones. Y si se han vendido un poco más los tampones es por el problema de las toallas sanitarias. Pero bueno, los tampones no son subsidiados, no son regulados y los están clavando en 1.300 bolívares 8 tampones. Pero el tema de las toallas posparto. Ay, no es que yo quiero usarlas por parto porque son más suavecitas o porque son más grandes. Estamos hablando de mujeres que han parido y que después del parto, como también ocurre a las mujeres que son sometidas a una histerectomía o a las mujeres que las han operado de una fibromatosis o que les han... O sea, siempre termina sangrando. Una persona que pasa por una, sobre todo en el caso de las mujeres, por una cirugía abdominal, termina botando sangre. Y no son 2 gotitas, es una hemorragia posoperatoria, es una hemorragia posparto, es un asunto de salud. No es que en el caso de los tampones, que yo me compro una caja de tampones porque así me puedo poner traje de baño cuando voy a la playa y no se me ve el paquetico de la toalla, que para eso es que la mujer venezolana usualmente usa el tampón. Las toallas posparto es un producto de primera necesidad para la mujer que acaba de tener un bebé, para la mujer que acaba de traer un venezolano al mundo. ¿Cómo un paquete de toallas posparto te lo ponen en 1.200 bolívares? Y este es precio aprobado por el SUNDE, el Procter & Gamble. Las toallas posparto están fuera de la regulación. En lo personal me parece injusto. Ahora esperemos que la Securexa, que es otra marca, sea consciente y no clave esos precios. Pero no estamos hablando de un lujo. No estamos hablando hoy de la crema para peinar para que el pelero se me vea sedoso. No. Estamos hablando de una mujer que está pasando por una mujer que pasó por un proceso quirúrgico o por un parto natural, que está sangrando y no una regla normal. Estamos hablando de una hemorragia que necesita toallas especiales y que ya bastante tiene con el gasto de los pañales del muchachito, para que vengan a clavarle entonces 1.200 bolívares por un paquete de 10 toallas posparto. Porque ese precio, que eso era lo que estaban comercializando, al precio establecido, las posparto, me parece que, o sea, en lo personal considero que eso hay que revisarlo, porque eso es una aberración. Que las vendas más caras, que usualmente se comercializan más caras, un paquete, lo digo porque eso fue lo que logré conseguir últimamente en los negocios, porque las toallas sanitarias, los bachaqueros barren con ellas. Un paquete de 10 toallas de Securetza, de toallas posparto, está en 60 bolívares. Súbelo a 100, súbelo a 150, pero 1.200 bolívares es una aberración. Eso, entonces me parece que lo de que son los tampones, aunque pasa, insisto, pasa. Pero lo de las toallas sanitarias posparto, eso es un strike que le metieron bien sabroso al Estado. Discúlpenme. Y aquí, voy a ser honesta, no le voy a echar el muerto al señor, no le voy a echar este strike al señor César Ferrer porque él está nuevo. Y esta providencia, y esto se firmó durante la gestión de Andrés Eloy Méndez, aproximadamente. Entonces, esto es algo heredado por el señor César Ferrer. Le hacemos, sí, el llamamiento a que revise los precios de las toallas posparto. Porque, ¿qué ocurre? De repente Securetza no va a cobrar 1.200, o sea, ¿qué puede pensar Securetza o qué pueden pensar otras marcas? Ay, bueno, pero si la Procter lo cobra esto, yo también. Sienta un precedente. Está también el caso del champú, unas cosas que, bueno, lo comentaremos en la próxima media hora porque ya nos corresponde hacer la pausa. Vamos a ir con un tema que es nuevo de la agrupación El Pacto. Es un tema que se lo dedican a nuestro Robert Serra y a María Herrera. Y es un tema que habla que la revolución, porque hemos cambiado como venezolanos y venezolanas, señores. Hemos crecido, somos un pueblo culto, somos un pueblo letrado, somos un pueblo pensante, a pesar de las operaciones psicológicas. Ellos señalan que la oposición es irreversible y gente como Robert Serra y María Herrera lo han demostrado. Y bueno, y de paso queremos promocionar una gira, se llama Gira Descomunal, que va a llevar El Pacto a través de las diferentes comunas y precisamente para el 20 de junio se van a estar presentando en la cancha Las Clavellinas de Carapita. Vamos a estar pendientes de esta gira de la agrupación El Pacto. Vamos a la pausa con Irreversible, El Pacto.

Ajá, regresamos a la ventana y escuchamos la agrupación española Vendetta. ¿Cómo sube? Y es una crítica precisamente a cómo suben los precios, ¿no? A lo que es la inflación. Claro, ellos dicen cosas que no ocurren aquí en Venezuela. ¿Cómo sube el precio del petróleo? ¿Cómo sube la gasolina? ¿Cómo sube el precio del gas? Todas esas cosas aquí son subsidiadas. Y realmente la inflación que nosotros estamos viviendo es debido a la especulación que tienen empresas como Procter & Gamble, pequeños comercios, laboratorios, bachaqueros, etcétera, etcétera, y un poco de sinvergüenza que todo lo quieren calcular a dólar paralelo, a dólar today, ¿no? Entonces tenemos que los apartamentos te los quieren alquilar a dólar today, te los quieren vender a dólar today y todo, o sea, toda una sociedad que es... La sociedad venezolana siempre ha sido especulativa, siempre. Si hay algo que nos ha caracterizado a nuestra burguesía y ha caracterizado a nuestros comerciantes, hay excepciones, por supuesto, es la onda especulativa, es el querer ganar el máximo con la mínima inversión. Porque entonces se llaman capitalistas, pero dentro del capitalismo, lo que son los principios capitalistas, más bien los precios deben bajar porque hay competencia y la gente busca una buena relación calidad-precio. La gente siempre tiende a lo que a las cosas que tienen un precio más conveniente para ellos. Porque porque las ganancias son por volumen de venta, no por el costo del producto. Aquí no, aquí se cartelizan, te clavan lo mismo por los productos. Entonces, de verdad que esto es un capitalismo muy extraño que nosotros estamos viviendo aquí en Venezuela. Con respecto al tema del champú, existe una versión de Pantene, ¿verdad? Porque Pantene posquímico queda en 57 bolívares. Tratamiento posquímico, bueno, el tratamiento me imagino para echártelo en la cabeza, ¿cómo es? Cuidado del cabello después de pintarte el pelo. Pero te colocan las cremas para peinar en 1000 bolívares, bueno, eso es algo totalmente prescindible, pero no aparece el precio del champú Pantene y no, realmente no aparece en esta lista. Entonces uno no sabe cómo queda el champú. Me pareció ver en otra versión de la lista que el champú te lo quieren clavar, pero un champú tratamiento extremo o Pantene no sé qué cosa, realmente 1000 y pico no sé, en esta lista de la Procter no la veo. Pero lo que yo me pregunto es, ahí, de acuerdo con las leyes, tú puedes diseñar un champú. Un champú que si estás calvo te vuelve a salir el pelo, que si tienes el pelo lleno de canas, champú colorante, con ceramidas, con botox, con esperma de ballena, lo venden. Claro, es el componente químico del esperma de ballena, ¿no? Pero bueno, de esperma de ballena, de leche de cabra, y esos champús no están regulados. Pero todos los laboratorios o los grandes laboratorios están obligados a realizar, ¿verdad? Están obligados a realizar una versión regulada del champú. Es decir, que la versión regulada de Pantene debe mantener el precio regulado, al igual que las toallas Always. Que, bueno, también aquí tengo un comunicado de la Procter que la vamos a leer, pero ya vamos a abrir, que ya tenemos llamadas esperando. Vamos a abrir la participación, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Buenos días. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, sí, te escucho, Fernando. Buenos días, Enza García, Luis Yerloyo, Usario. Habla Fernando La Presta desde el Gatillo, desde el pueblo de Gatillo. Hoy no es el día del cumpleaños de Tito Salas. Que inauguró el presidente el sábado, que reinauguró el presidente el domingo, perdón. Un centro cultural con el nombre de Tito Salas. Ah, ¿no era la hacienda de ellos? Ah, no sé, realmente. Bueno, me gustaría hacer este tipo de comentarios, porque no se esperaron estos 2 días y abrieron de nuevo ese museo hoy, que es el día del cumpleaños de Tito Salas. Me parecía un poquito más acorde, ¿no? A mí en lo personal, me parece un poquito más acorde. Otra cosita, ¿Diosdado Cabello ya regresó? Mira, hasta donde yo sé, no ha regresado todavía. Bueno, ¿por qué se ha esperado de esperar que la gente especule sobre una cantidad de cuestiones, verdad? Y no decir, Diosdado Cabello está autorizado por el gobierno venezolano para realizar X cuestión allí en Brasil y X cuestión allí en Haití. Por supuesto que hay mucha gente en Venezuela y gente que no eres tú, no soy yo, no somos la gente de a pie, por decirlo de una manera, sino gente que en verdad tiene poder con el dinero, que nunca quiere que Estados Unidos y Venezuela ahora lleguen a un acuerdo para reabrir lo que son las relaciones diplomáticas y consulares. Por allí van los tiros. Entonces vamos a esperar nosotros que nos caigan a mentira y vamos a esperar que nos metan una ametralladora, porque todo lo que hacen es con una metralleta a través de los medios, porque los medios son así, lo que se mal informa, tú mal lo crees. Y entonces, ¿por qué no se ha hablado de la verdad de Cabello? ¿Se regresó, no regresó? ¿Estamos en esto, estamos en el otro? Por supuesto que está haciendo una labor por Venezuela, para Venezuela, para que se beneficien los venezolanos. De eso se trata. Y por otro lado, ya tú vas hablando del champú, la providencia es del año pasado, del mes de noviembre, donde aparecen una cantidad de productos que los señores de la Procter & Gamble han hecho, o sea, como si el país fuera de ellos, ellos hacen lo que quieren, ponen los precios que quieren y nosotros debemos de creerle, porque esos son productos que no van, así como tú acabas de decir, un champú que te va a salir el pelo. Eso es mentira, amigo. El champú es un producto como que tú te limpias el pelo, ¿no? La generalidad, para que ellos sea verdad de que te vayan a hacer más pelo, bueno, tienes que nacer otra vez, y me perdonan, porque eso es más o menos ellos. Es igual que la medicina y lo que se está mal interpretando de todos aquellos vegetales que tú lo siembras, como el acetaminofén, como el árnica, como la valeriana, como el bayrún, que son o la malagueta, que tú lo siembras, te cité esos cuatro para que tú lo tengas en tu casa como una segunda alternativa, por si acaso te duele el estómago, te duele la cabeza, te puedes poner un parche, te puedes poner, eso es una alternativa, pero no, realmente no es una cura efectiva. De ello se trata y por lo menos debemos de aclarar ante todo para que la gente no siga especulando y nosotros, los que muchas veces no tenemos cómo poderlo averiguar, no estemos creyendo mentiras. Por lo demás, mañana habrá otro poquito. Así es, muchísimas gracias, Fernando. Mira, con respecto a esta providencia, efectivamente, esta providencia, estos precios de la Procter & Gamble, vamos a estar claros, fue aprobada por la SUNDE. Y esto fue aprobado antes de la llegada de César Ferrer. O sea, a César lo que es del César. César ha tenido sus metidas de pata, pero está aquí César Ferrer no tiene que ver. Si le pedimos que revise esto, porque insisto, aquí hay varios usuarios que se están quejando, a mí me parece que hay precios que son razonables. Entonces, oye, una afeitadora, 70 bolívares, vamos a estar claros, si estamos pagando 100 bolívares por una tableta de chocolate, Carré. O hay gente que te paga 200 bolívares por una caja de cigarrillos. Y ni hablar de lo que se gasta mucha gente los fines de semana en cerveza. Entonces, tampoco uno se va a poner en plan roñoso. Uno sabe que, bueno, que hay dólar subsidiado, que bajó el precio del barril de petróleo. Ahora hay precios que son exorbitantes. 1.200 bolívares, 10 toallas por parto, posparto, es algo exorbitante. Y eso hay que revisarlo, señores, porque no tiene ningún tipo de justificación. Las toallas sanitarias se fabrican con el mismo material. Las toallas posparto, es más, no, bueno, se utiliza más algodón, son más suavecitas. Se utilizan con el mismo material que los pañales y las toallas sanitarias normales. ¿Por qué ese precio exorbitante? Entonces digo yo, ¿será que Andrés Eloy no revisó los precios? ¿Será que lo engañaron? ¿Será que esto quedó en manos de un funcionario que montó una trampita, un infiltrado para que viniera el SUNDE y aprobara ese precio en las toallas posparto? Lo que es una crema para peinar. Miren, señores, vamos a estar claros. Cuando yo era muchachita, las mujeres se echaban mayonesa, se echaban baños de crema de aguacate, te compras un aguacate, lo pones, o sea, una crema para peinar, ese tipo de cosas. No son productos de primera necesidad. Y vamos a aplicarles a ellos las leyes del mercado. El precio que me estás ofreciendo es especulativo, no te compro. Y que se te dañe en los anaqueles. Ese eres tú el que pierdes el dinero, no yo. O sea, de verdad, yo no voy a andar armando pataletas porque ellos quisieron poner la crema para peinar al precio que les dé la gana. La pataleta sí la armo por el precio de las toallas posparto. Y no estoy embarazada y nunca he tenido hijos, pero soy solidaria con las mujeres que acaban de pasar, que, o sea, que acaban de tener un bebé o van a tener un bebé. El precio de los tampones también me parece exorbitante. Y decía, a mí no me gustan los tampones, pero soy solidaria para quienes quieran utilizar tampones. Hay cosas que los precios están exorbitantes. Los alimentos están a precios exorbitantes por culpa de la especuladera. Y ahí uno agarra y chilla, pero yo no me voy a andar rasgando las vestiduras por una crema para peinar. También vamos a ubicarnos, señores, la situación que está viviendo el país, la situación económica que está viviendo el país. Y por otro lado, con respecto al champú, de acuerdo con la Providencia, siempre hay una versión de todas las marcas regulada, que no conocemos cuál es el precio, ojo. Pero ustedes saben qué ha pasado con cuando desaparecieron el champú, el Pantene y el Head & Shoulder y este poco de porquerías que lo que hacen es sacate caspa. Han venido pequeñas empresas venezolanas, pequeñas empresas nacionales que han estado comercializando champús en tiendas de peluquería. Entonces están, y hay unos que son de verdad muy buenos. Entonces, con el cuento de que son champús profesionales, champús sin sal, pues bueno, te cuestan, eso sí, son caros. Te cuestan 200, 300 bolívares, pero si el precio del champú Pantene, que es lo que he estado circulando por ahí y me pareció ver en una lista, si el champú Pantene te lo van a clavar en 900 bolívares, pues yo no le voy a dar 900 bolívares a Procter & Gamble. Prefiero darle 200 bolívares, 250 bolívares al laboratorio Oli Rita, Radiant, al champú de esperma de ballena o champú de leche de cabra o champú de cabellos de ángel. Pero es mejor entonces apoyar a la pequeña empresa nacional que a estos ladrones transnacionales. Tenemos llamada, Luiger. Adelante, buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice José Gregorio Tropa o José G. Tropa. En el caso de Procter & Gamble y la lista de precios justos, los precios ya están autorizados. Ahora la Sunde y el Sundecop se hacen los locos. Mira, bueno, Sundecop no tiene nada que ver, porque esto tiene que ver con cooperativas, tengo entendido. Ahora la Sunde se hacen los locos. Es lo que nosotros decimos. Esto fue aprobado por el Sunde. Ahora, de verdad, siendo justo, yo no voy a andar atacando al señor César Ferrer. Al señor Ferrer lo ataqué ayer porque estaba este rollo prendido y en ningún momento se vino manifestando el Sunde, sino ayer en la tarde. Y fue porque algunas voces, porque salvo zurda conducta, en muchos medios del Estado eso no se tocó. Y los voceros oficiales, ¡ay, pobrecita Tibisay Lucena! Ajá, y las millones de mujeres venezolanas afectadas por el rollo de las toallas sanitarias, ¿qué? ¿Somos solidarios con Tibisay Lucena? Claro que sí. Imagínate mi tocaya. Y no estamos rodilla en tierra por defender sus derechos. Pero es que acaso lo de las toallas sanitarias no era importante. Pendientes del tuit de Enrique Capriles, del tuit de Felipe Calderón, cuando casi pudo haber una conmoción social, pudo haber habido saqueos con esta guerra psicológica que estaban aplicando y esta desinformación con las toallas. Entonces el Sunde debió haber reaccionado antes contra esta guerra de rumores y lo hizo tarde. Y no porque fue que habló el superintendente, sino que por lo menos por las redes sociales empezaron a publicar los precios. Sería que les daba pena los precios de las toallas posparto. Y entonces que quisieron pasar como metieron la pata, la gestión anterior metió la pata, quisieron escurrir el bulto y meternos los precios nuevos por debajo de la mesa. ¿Sería eso? Es una pregunta que me hago. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Mira, te estoy llamando con respecto a una cosita que he visto yo en el sector de Katia, con respecto a los vendedores ambulantes. Uh-huh. Mira, el precio de un kilo de azúcar está en 100 bolívares, que yo veo que eso es un exabruto. Y las policías... ni pendiente de eso. Lo que están es, caminan, lo ven, como que si no fuera nadie. Entonces, la idea es que ellos también pongan parte de eso y se acabará con eso. Otra cosa también, que hay rumores de que va a tener la crema dental, que va a subir a 300. No, no, eso es mentira. Eso forma parte de los rumores, eso forma parte de la guerra psicológica. Eso sí, es mentira. Pero sabes que como los rumores, y hay rumores, entonces ya va a empezar a escasear lo que es la crema dental. Porque he visto personas que han comprado bastante, 5 o 6 cremas dentales. Que yo pero eso que fue por lo que pasó el fin de semana que regaron estos rumores, pero ya fue desmentido. Y al ser desmentido ya oficialmente, la misma Procter lo desmintió, entonces ya no va a pasar nada, ya no lo van a desaparecer. Sí, pero acuérdense que siempre los rumores que pone la gente, siempre dicen ellos que sea esa realidad. Entonces, claro, la gente de oposición se agarra de eso para poder divulgar eso. No, viste que el gobierno no está haciendo nada. Es que fueron lentos en desmentir estos rumores. Fueron muy lentos. O sea, de verdad que le pifiaron. El Estado pifió. Dejó pasar 3 días claro, para que alguien se pronunciara. Sí, de paso la gente del precio justo debería de tener más carácter en todos los sentidos. Claro. Porque, mira, la distribución de lo que productos de primera necesidad, ¿cómo va a ser posible que en Catia llegue en 2 partes harina, pan, azúcar, y en otros lados no llega? Entonces tiene que estar pendiente de eso de la distribución de los productos de primera necesidad. Uh-huh. Eso es lo que quiero saber. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Fíjate de la preocupación también de Javier Oliveros, que escribe: ya verán que ahora van a empezar a fabricar toallas posparto y van a minimizar la producción de las toallas sanitarias. No sé, yo creo que ahí hay una obligación. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que yo no me metí en el berenjenal del Unicasa el sábado. Me fui al día a día, que estaba más tranquilo, no estaban vendiendo toallas sanitarias, pero estaban vendiendo otras cosas que también... tenían harina de maíz, tenían jabón en polvo, y es más, ni siquiera había guardia y la gente estaba de lo más organizadita, de lo más chévere haciendo su cola. Y uno de los comentarios que más escuchaba, una pareja de Caricuao que estaba detrás de mí, había la gente que tenía delante, me decían: no, bueno, en realidad yo estoy comprando, bueno, yo en realidad compré toallas sanitarias. La última vez que compré toallas sanitarias fue en noviembre y ya se me están acabando. Es decir que estamos en junio. ¿Cuántos paquetes tenía esa gente en acaparamiento doméstico dentro de sus casas? Entonces eso no quiere decir que es que hay escasez de toallas sanitarias, sino que también la gente había comprado, y lo escuché con las toallas sanitarias, con el papel toalé, gente, y lo escuché también en la cola del Supremo, hace como 2 semanas. Gente, no, ahora es que se me está acabando el papel, porque yo compré bastante en noviembre, en octubre, y uno dice, ¡oh! Entonces los productos están, los productos se fabrican, pero no llegan ahí existen varias variables, acaparamiento doméstico. Este fin de semana hubo un gentío que compró crema dental para 3 años por los rumores que estuvo regando la derecha. Y por otro lado tenemos los bachaqueros. Y de verdad, el problema de los bachaqueros es complejo. Y uno como usuario, mira, yo lo único que le compro a bachaqueros, en caso de extrema necesidad, es toalla sanitaria. Pero no le compro nada a bachaquero, nada. Entonces, nosotros como usuarios, lo primero que tenemos que hacer es no comprarle a los bachaqueros. Y segundo, el Estado tiene también que poner orden, meterlos presos, multarlos. Pero también es difícil, porque hay mucho Guardia Nacional y policía que forman parte de esa red de bachaqueros. Y una de las cosas que lamentablemente se ven en las colas es a los uniformados, cómo sacan mercancía, cómo bachaquean o cómo se hacen la vista gorda. Eso le baja la moral al pueblo y eso deja muy mal parada a las fuerzas de seguridad del Estado. Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el Grupo Pueblo y esta versión que hacen en reggae del temazo de Ali Primera. Esto es una alerta a la oposición y una alerta a los ineficientes. Canción mansa para un pueblo bravo. El lagrimear de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, en mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco

El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. A mi negra la querida quiero más que la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la querida quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la querida quiero más que mi chicharro que me hace soñar. Más que tenga el ataque coleando en el pueblo mil veces me aviento a ganar. A mi negra la querida quiero más que la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la querida quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la querida quiero más que mi chincharro que me hace soñar. Más que tenga el ataque coleando en el pueblo mil veces me ha visto ganar. Cuando baila mi negro corropa, la fuerza patea por dentro de mí. Al compás de punterita con y al compás de la cripa sin fin. Cuánta gracia meña la cadera minera que me hace perder la razón. Corrulla, cuánta gracia meña la cadera minera que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro corropa, la fuerza patea por dentro de mí. Al compás de punterita con y al compás de la cripa. Sin fin, cuánta gracia me la cadera y minera que me hace perder la razón. Corrucha, cuánta gracia me la cadera y minera que me hace perder la razón. Cuando miro a mi negra en los ojos se pone más roja que paraguatá, cuya flor es incendio del boca corazón de abeja, licor de panal. Cuando rozo con ella en el baile me subió el cogollo un inmenso calor. Por mi negra que me enseña maña que sin enterito mi nombre de amor. Cuando miro a mi negra en los ojos se pone más roja que paraguatá, cuya flor es incendio del boca corazón de abeja, licor de panal. Cuando rozo con ella en el baile me subió el cogollo un inmenso calor. Por mi negra que me enseña maña que sin enterito mi nombre de amor. Cuando baila mi negra por ropa, el amor zapatea por dentro de mí. Al compás de punterita con, al compás de la kirpa sin fin. Cuánta gracia venía la cadera y minera que me hace perder la razón. Corrucha, cuánta gracia venía la cadera y minera que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro con ropa, la voz zapatea por dentro de mí. Al compás de punterita con y al compás de la kirpa sin fin. Cuánta gracia venía la cadera y minera que me hace perder la razón. Corrucha, cuánta gracia venía la cadera y minera que me hace perder la razón. Ay, qué temazo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el currucha interpretado por los guaraguaos, qué temazo. Fíjense ustedes, ¿no? Para comentarles que una de las herramientas, porque estamos, bueno, del zunde, pero una de las herramientas para combatir y vencer la guerra económica definitivamente es la organización popular. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo nos organizamos? ¿O cómo hacemos? Es que si es que agarramos y entonces denunciamos y el Estado no nos hace caso. Pero es que hay otra forma de organización que también puede revertir la ola especulativa sin necesidad. Primero, el poder del nosotros, el beneficiarnos nosotros, beneficiar a la comunidad y de paso derrotar la guerra económica más allá de lo que es el acto de denuncia, ¿no? Fíjense ustedes, yo les comenté el día de ayer que el viernes, aquí en el Foro Libertador, hay un espacio que es donde funciona un Café Venezuela. Y es un espacio bastante amplio, ¿no? Es bastante grande. Por una iniciativa de los trabajadores y las trabajadoras, ese espacio los viernes se transforma en la terraza del foro. Y la idea es que después de la tardecita haya recitales de música, ya sea trova, música tradicional venezolana, se monta un sonidito, donde se montan nuestros cultores, nuestras cultoras, para que la gente comparta, se entretenga, se tome un café a precio de Café Venezuela y disfrute de la música, pero también hay un espacio donde se colocan representantes, miembros de las comunas, a vender sus productos. Yo estoy feliz, yo me estoy estrenando unos pantalones que me compré allí, estos que se están usando, que son así tipo legging con sus bolsillitos adelante, animal print, muy bien hechos, muy bien cosidos, de verdad, tremendos pantalones. Y baratísimo, me costaron la cuarta parte de lo que te lo están cobrando en una tienda. Y es algo hecho por las comunas. Y estas comunas te están fabricando ropa interior. Oye, te están clavando 1,000 bolívares por una pantaleta. Tú aquí puedes comprar unas pantaletas de algodón muy bien hechas en 300, 400 bolívares. Venden pijamas para los muchachitos, venden carteras, venden cosas. Porque es eso, las comunas están produciendo. Entonces, no vayamos a comprar en las tiendas. Vamos a este tipo de eventos donde las comunas nos presentan productos, en este caso era ropa, accesorios, a precios justos. Y también hay una iniciativa bien interesante que se está llevando a cabo en el Valle que tiene que ver precisamente con alimentos, ¿no? Con alimentos. En Tiuna el Fuerte, están congregados, ¿verdad? Ya va, que es que la nota me la mandaron al teléfono y sí lo vi en el desayuno esta mañana. Hay una feria en el Tiuna con una experiencia de la red de cooperativas Secosesola. Hay buenos precios, un buen golpe a la guerra económica y es un buen referente de organización, ya que te están vendiendo el kilo de verdura, la verdura que sea a 50 bolívares. No nos estábamos quejando hace unos días, en el central están vendiendo las papas de 300 bolos, que cómo es posible que nos están clavando tanto en la cebolla. Puede comprar sus papas y sus cebollas y sus cosas, las puede comprar en el Tiuna el día de hoy a 50 bolívares el kilo. Y esto es organización popular para vencer la guerra económica, para darle alternativas al consumidor. Entonces vamos, comunas, a activarnos, consejos comunales, pequeños productores, porque crisis representa oportunidad y vaya si las comunas la están aprovechando. Tenemos en línea a Maru Freites. Ella forma parte de este colectivo, ¿no? Y vamos a conversar sobre esta actividad. ¿Cómo estás, Maru? Bienvenida. Maru. Aló, buenos días. Buenos días, Maru. Ah, no, Yadira Olivero, estoy hablando. Yadira, ajá. ¿Cómo estás, Yadira? Bienvenida. Eres de la organización cooperativa Secosesola. Háblanos de las actividades que están llevando a cabo el día de hoy. Bueno, hoy nos encontramos aquí en el Centro una fuerte, un poco dándonos a conocer y, bueno, intercambiando siempre la experiencia de Secosesola con el grupo de acá. Uh-huh, ok, ¿y cómo fue que surgió esta iniciativa? Tengo entendido que están vendiendo verduras a 50 bolívares el kilo. ¿Qué es lo que tiene, lo que es lo que están ofreciendo ahí en Tiuna el Fuerte? Bueno, realmente la cooperativa es así como funciona en Barquisimeto y, bueno, a través de la relación con los muchachos acá del Centro Cultural decidimos realizar esta actividad un poco para darnos a conocer. Y sí, de hecho, la verdura la teníamos a 50 bolívares, ya que lo trabajamos a un precio de ponderado. Uh-huh. Todo el kilo completo por solo 50 bolívares. Okay, ¿qué verduras estaban ofreciendo? Bueno, teníamos todos los rubros, teníamos cebolla, papa, zanahoria, apio, las ramas, cilantro, lechuga, coliflor, brócoli, todas las hortalizas que por lo general consumimos en nuestros hogares. Buenísimo. ¿Y cómo surgió esto para ti? ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo nacieron ustedes como cooperativa? ¿Ustedes trabajan articulados con otras cooperativas? ¿Cómo es la experiencia de ustedes ahí en el estado, Lara? Bueno, ya Secosesola tiene aproximadamente 47 años. Primeramente Secosesola comienza como funeraria, luego como transporte. Uh-huh. Y bueno, al pasar de los años hemos ido creciendo poco a poco. Las ferias del consumidor se fueron dando a través de las necesidades y también a través de situaciones surgiendo en el movimiento. Y bueno, poquito a poco hemos ido creciendo. Primeramente comenzamos con, 15, 50 kilos. Uh-huh. Y ya manejamos una gran cantidad de como unos 550,000 kilos semanalmente. En organización con productores directamente del campo, de la zona alta de Trujillo, de Canare, la zona de Guanare, Barina. Somos varios que estamos organizando y varios grupos de productores. Okay. Okay, ¿algún plan a futuro que tengan ustedes? ¿Cómo? Que si tienen algún plan a futuro, ¿piensan hacer nuevas ferias como la del día de hoy? Acá en Caracas. Uh-huh. Aló, disculpa, sí, sí. Que casi no te entiendo la pregunta. Okay, o sea, ¿qué planes tiene Secosesola a futuro de ferias o de operativos aquí en Caracas o allí en el estado Lara, que es de donde ustedes provienen? Bueno, aquí en Caracas en este momento no tenemos nada planificado. En Barquisimeto, queremos adelante en el proceso que hemos venido creciendo, solamente que ahorita hemos estado dificultades, pero nuestro proceso, lo que queremos es seguir cada día creciendo más como organización, como comunidad que somos. Por lo menos en el estado Lara no somos solo Secosesola como tal, sino hay otras redes cooperativas pequeñas que están afiliadas a Secosesola, y bueno, eso es lo que queremos seguir creciendo como organización. Bueno, muchísimas gracias a Yadira Olivero de la organización Cooperativa Secosesola, y bueno, y por compartir con nosotros esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de organización. Bueno, ahí tenemos pues cómo un túnel fuerte agarra y llama a las cooperativas. Vemos como aquí en el Foro Libertador pues se crea un espacio los días viernes para no solamente compartir, ¿no? Un espacio cultural de recreación, sino también un espacio para que las comunas muestren lo que están haciendo. Señores, entonces tenemos cooperativas que hacen ropa, que hacen calzado, cultivan alimentos, producen productos naturales, o sea, cosas como, qué sé yo, pues te embotellan miel, te hacen carne de soya, te hacen cocuy. Y entonces, bueno, ¿por qué no? Dentro de cada comuna deben haber estas pequeñas empresas, estas pequeñas compañías, estas pequeñas cooperativas. ¿Por qué no organizarnos? Porque por un lado, ellas pueden vender directamente a la gente de su comunidad a precios justos productos por los cuales nos están estafando en tiendas y en centros comerciales. Y es una forma de combatir la especulación, es una forma de mejorar el abastecimiento y es una forma de decirle a estos especuladores, a los de la guerra económica, ¿sabes qué? Nosotros somos un pueblo trabajador, nosotros somos un pueblo sabio. Tú a mí no me estás dejando sin ropa, porque yo se la compro al pueblo, yo se la compro a las comunas. Por ejemplo, ropa, calzado, comida, productos. Están clavando 350 bolos por un kilo de papa y resulta que las cooperativas te lo pueden vender en 50 bolívares. Entonces, cuestión, las UVC, ¿por qué las UVC no hacen un levantamiento de las diferentes cooperativas o de las del trabajo que están haciendo las comunas? ¿Por qué los consejos comunales no organizan espacios para que los pequeños comerciantes, los pequeños comerciantes y los pequeños productores hagan ferias donde vendan sus productos a precios justos? Entonces, cuando se habla de organización popular, no es solamente el organizarnos para denunciar, sino también tiene que ver con el ser creativo. El ser creativos y enfrentar esta guerra económica, que si el empresariado y los bachaqueros nos están secuestrando los productos o están especulando con ellos, pues buscar en nuestras raíces, buscar en el propio pueblo las alternativas para conseguir cubrir nuestras necesidades, enfrentarlos y decirles en la cara, ustedes se cartelizan, ustedes no tienen competencia, pues el pueblo es la competencia de ustedes. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Acacia. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Bueno, hasta ayer, yo te dejé un mensaje, pero no sé si ustedes lo agarran allí, porque decía ahí en su mensaje, 7 días sin acceso a las líneas telefónicas. Imagínate. Por una deuda inventada, porque mi hijo me hace a través de la nómina de ministerio, siempre realizamos los pagos de luz, teléfono que va junto con el internet. Entonces apareció una deuda, mi fecha es antes del 27, páguese antes del 27. Lo solemos hacer el día 24 o bien 25. Una vez que deposita el ministerio, yo siempre le hago mucho énfasis para uno tener sus servicios al día. Entonces de repente, el día 5 aparece un corte de servicio porque había una factura que no se había cancelado. Yo le cuento, 428 bolívares del mes de noviembre, del mes de abril. Y en mi libreta está reflejado el pago todo, porque mi hijo me lo hace todos los meses. Entonces, y llamando, entonces te pasan, el abuso es tan grande que te pasan, los muchachos atienden rápido, eso no se les puede quitar a los aislados, eso es rapidito, pero en ellos no está la resolución. Te pasan para reconexión y te ponen una música que tú vas al centro, regresas, vas a una hora, regresas y todavía está la música ahí. O sea, porque es tanto el congestionamiento que tienen, tanto, que ellos no te ponen la musiquita que ya tú sabes cuál es. Sí. Entonces no había forma ni manera. Y le mira, mi amor, pero usted llama otra vez y dice, sí, mira, mi amor, déjame decirte una cosa. Yo, ¿cómo me va a aparecer una factura? En todo caso, de que fuese así, me la tienen que cobrar antes del 28, no el día 5. Y déjame decirte una cosa, que yo no tengo novio. No tengo novio para pegarme tiene una factura de 428 bolívares. Mi hijo no hace llamada por este teléfono. Él solo utiliza el internet porque él habla por su celular. Claro, no, pero ahora con aplicaciones como Viber, Line, hablas gratis por internet. ¿Cómo, mi amor? Que ahora, o sea, con el internet, hay aplicaciones de llamadas vía internet que la llamada te sale gratis. Puedes llamar por Viber, por Line. El internet también lo habían quitado. Claro. Lo restauraron el sábado. Pero la cuestión es la factura de 400 bolívares, ¿de dónde sale tanto dinero? Es lo que te preguntas. Yo no sé, yo le dije que yo no tenía novio. Por eso. Y usted ha llamado bastante, y la musiquita. Lo único que me falta, mi amor, es llamar al presidente Maduro. Ella es yo rey. Cuando yo le di eso, porque tenemos 7 días en este problema y sin conexión a internet ni nada. Entonces, ya me pregunto, ¿de a dónde sale ese pago, esa factura inventada? ¿Por qué inventada? Yo no entiendo, le dije yo. O a lo mejor fue que me puse bruta. Porque es que fueron tantas las personas con que hablé, ¿sabes? A la final, ayer, aleluya, logré. Otra cosita, mira, ayer cuando yo hablaba, no pierdo tu programa, eso yo siempre estoy ahí conectada, aunque no pudiera hablar contigo. Pero ayer hablaba una señora que estaba muy disgustada por tantas cosas que pasan. Y entre otras cosas, ella hablaba que como a un funcionario se le asignan tantas funciones, valga la redundancia, tantas funciones. Sí. Eso no puede ser. Aquí hay muchas personas capacitadas. Claro, piensa, también existe la desconfianza. Yo entiendo que el gobierno no puede depositar mucha confianza en todo porque ya tenemos muchos casos de traición y de infiltrados, infiltrados y todo. Ajá. Pero yo te voy a advertir lo del metro. Esa tal de Sirén, esa incluso el firmante, esa le está metiendo gato por liebre a este titular, que es muy buena, porque es muy buena persona, el presidente del metro, la vicepresidenta de Sirén. Cambió un poco de gente como le dio la gana, como que si son secretarios, los muchachos tienen, hay uno que, por ejemplo, mi sobrino lo mandaron por una oficina, hace que no se sabe, siendo ingeniero, aún sigue como auxiliar. Entonces, tiene que pagar estacionamiento, y en el estacionamiento hay espacio, pero como ahí hay un grupo muy de los más bravos, como digamos así, para bravo yo, como la canción, atraviesan los carros, y no hay forma ni manera de que ellos puedan instalar, parar sus carros allí. Habló dos veces con una persona, una titular de allí, y le dijeron que iba a ver qué hacía, pero que no. Sí pueden, lo que es que le falta voluntad. Hay infiltrados en todas partes. Entonces esta gente, más los que están abajo son peores. Ajá. No es que son peores, porque los de arriba no vamos a decir que son peores. No, está mal. Ah, se creen más eficientes, se creen la tapita del frasco. No, tenemos que ser humildes, tenemos que tener humildad. El hecho que tú obtengas un cargo no es para pisotear a los demás, a los que tú veas más débil. Entonces, así conforme lo movieron para allá, ¿por qué no le hicieron a su ascenso de ingeniero? ¿Y por qué no le subieron el sueldo, sino que le hicieron esa maldad de pasarlo para esa oficina que no tiene nada que ver con una ingeniería civil, con obra, y como él, varios. Es un despelote que está haciendo esa señora y se llama Desiré. Es un despelote. Y eso va a perjudicar al presidente del metro, Jaime. Yo sí hago la denuncia con propiedad, sí, porque la tengo. Chévere, eso, Ingrid, va a ser así. Le va a tener un problema. Acuérdate la pata que metió el de Maracay, el sinvergüenza ese que le consiguieron 8 propiedades, que era el gobierno. Por eso es que Chávez, el presidente Chávez, que para descanse, él no lo nombró para que se reintegrara, porque ya sabía que le estaba metiendo gato por liebre. Exacto, Ingrid, que hay otra llamada en cola. Ajá, dime. Y el otro, ¿te acuerdas? El de las neveras, que hizo el de las embarcaciones, este sinvergüenza también, que decía que estaba dentro del chavismo. No estoy hablando de ministro Jaime porque yo sé que es eficiente, pero sí de esa señora que colocaron allí, porque está metiendo en la pata y el desencanto es grande. Hay muchos que se han ido, y hay muchos que se han ido del país porque están atados en cuatro. Siempre, no, porque eso que vino de arriba, pero ¿de arriba de quién? ¿Quién es el de arriba? El de arriba del presidente, y estoy segura que el presidente no está metido en eso, no está metido. Después de él, te lo he dicho, Dios. Así que un llamado también es a decir, porque de paso ella es firmante. Ella no es ninguna. Sí. Ella es un disfraz. Ok. Bueno, Ingrid, de verdad, gracias, pero como te decía, tenemos una llamada en cola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Pedro anda bien. Mira, Elcita, hay cierta, hasta cierto punto, la señora tiene razón, ¿no? Porque fíjate bien, y yo, esto es información verídica. El nuevo jefe del gobierno del Distrito Capital llegó como lo hacían todos los de la Cuarta República. Cúnchale, vale, entra uno nuevo y empieza a cortar rabo y oreja y a sacar gente y a sacar y a sacar, y se lleva su racimo de Timoteo y Timotea a darle cargo y cargo y cargo, y la gente que en verdad llegó al trabajo, que ya sabe cómo trabajar y sabe cómo realizar las cosas, entonces los botan y los largan para empezar de nuevo otra vez a empezar a que esa persona empiece a conocer el funcionamiento del gobierno del Distrito Capital. No debemos de seguir en esto, mano, porque entonces la revolución es esto, quítate tú para ponerme yo, no creo. Y eso se está haciendo y yo lo considero perjudicial, porque yo tengo personas que trabajan allí y me han contado todito de la P a la PA, y no debe de ser. Por otro lado, quería, fíjate bien, yo estoy haciendo mi revolución a mi manera. ¿Y cuál es mi manera, Elsa? Yo soy médico botánico y yo le voy a hacer invitación a todo el que quiera, totalmente gratuito. Yo no cobro nada por esto, a pesar de que muchos que dictan talleres y conversatorios cobran por entrada a la persona. Están invitados para el día jueves, pasado mañana, a partir de las 9 de la mañana, en el Ministerio de Relaciones Interior y Justicia, al auditorio. Caben 1,000 personas aproximadamente. Todo el que quiera ir, lleve ese cuaderno y lápiz y papelitos para tomar notas y apuntes. Para la medicina que crea conveniente, que aprender, para que se aprenda a utilizar la medicina al alcance de todo, que es la medicina indígena, casera y botánica. Totalmente gratuito. Y este es mi aporte a la revolución, para que aprendamos a utilizarlo, porque ir a una clínica muchas veces te ven cara de fajo de billete, ahí viene un cheque al portador o un telecajero, porque lo único que hacen es quitarte el dinero. Te curan una cosa, pero te enferman de otra. ¿Oíste? Uh-huh. Y ese es mi aporte a la revolución y siempre lo seguiré haciendo. Y ojo, toda aquella institución o consejo comunal que desee que se le dé un taller o un conversatorio, yo estoy dispuesto a hacerlo totalmente gratuito. Mi teléfono es 0426-714-8370. Repito, 0426-714-8370 y 0416-724-2544. Cualquier persona que desee alguna entrevista por teléfono, estamos de acuerdo. Y si no, vaya ya el día jueves y yo la atiendo con mucho gusto. Para mí fue un placer, Elcita. Igual, un placer. Un abrazo grande, Pedro. 11:27 minutos. Vamos a la pausa con Loco Akansá y esta salsita africana. Mi llena hue. Bye.

las estrellas. Después se pierde la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió. Once cuarenta y un minutos, regresamos a la ventana y escuchamos esta versión que hace Enrique Bumburi del tema, un hermoso tema de José Alfredo Jiménez llamado El Jinete. Y bueno, tenemos muchísima participación a través de las redes sociales. Les decimos que Procter & Gamble ahora se la quiere dar de angelito y está aplicando un yo no fui, público un comunicado, donde señala que las toallas Always y las Naturela y las que ellos producen, que superan, pero están hablando de las Always, que superan los 1,000 bolívares, son las posparto, y que las normales mantienen su precio. Tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Bueno, el comunicado de este 15 de junio de 2015 dice, el compromiso, vamos a poner violines, el compromiso de Procter & Gamble, P&G de Venezuela, durante sus 65 años de historia en el país, siempre ha sido ofrecer los mejores productos para el consumidor venezolano, abasteciendo el mercado de manera estable, oportuna y en estricto apego a la normativa legal y vigente. La toalla sanitaria Always Postparto es un nuevo producto, eso es verdad. Las toallas postparto de Always no existían. Especialmente diseñado para atender a las necesidades de la mujer durante el periodo posparto. Su función es distinta a la de una toalla de ciclo menstrual regular. Mentira, es la misma. Es retener sangre, absorber y retener sangre. Solamente que un mayor volumen de sangre que el que hay en un periodo menstrual regular. Pero entonces, bueno, pero vamos a seguir. Aquí hay una reflexión, ¿no? Este producto fue traído al país recientemente como parte de un portafolio importado complementario. Es decir, ay, las importamos a dólar CIMADI, bueno, para ver qué tal nos va con esto, ¿no? Entonces, para complementar las líneas de productos reguladas, la fijación de sus precios se corresponde con lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos y en la Providencia Administrativa número 057-2014, publicada en Gaceta Oficial el 24 de noviembre de 2014 por la Superintendencia Nacional de Protección de los Derechos Socioeconómicos. Es decir, que el responsable de esto no es César Ferrer, es el superintendente anterior, al que le metieron un strike. Pregunto, ¿será que firmó sin revisar los precios? Entonces, bueno, te dice Procter & Gamble, las toallas sanitarias de la marca Always para el ciclo menstrual regular mantienen su precio en $19.70 para el empaque que contiene 8 unidades. ¿Cuánto incauto no compró ese empaque que cueste a 20 bolos en $1,200? y 6907 para el que contiene 32 unidades. Ambos precios se corresponden con lo establecido en la providencia administrativa número, bueno, la que ya nosotros ya los, número 034-2014, de fecha el 5 de septiembre de 2014. En paralelo, Procter & Gamble de Venezuela continúa con su plan de inversión en expansión de capacidad de producción local, en el marco del cual ha aumentado su capacidad local instalada en 56%. Perdón. Durante los últimos 3 años, con inversiones enfocadas en categorías prioritarias para el consumidor venezolano, como son los detergentes, toallas sanitarias, afeitadoras y champú. Es el que van a construir, que van a producir más. Mire, señores, las toallas posparto que se han comercializado aquí en Venezuela, que hacen toallas posparto, hacen también pañales, hacen toallas para la incontinencia, sella es Securetza. Creo que hay otra marca que se llama Poise, pero no sé si esa se comercializa aquí. Pero es Securetza. Securetza es hecha aquí. El paquete de 10 toallas de Securetza cuesta 60 bolívares. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ustedes creen que estos van a importar y van a vender unas toallas posparto en 1.200 para perder? Porque el que pueda comprar Securetza en 60, compra la Securetza, no compra las Always. Entonces aquí hay algo raro. Esto tiene pinta de ser algo para desestabilizar. Es más, es guerra económica porque sienta un precedente. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la gente de Securetza? Conchale, vale, nosotros estamos produciendo aquí, estamos haciendo nuestras toallas aquí, estamos vendiendo en 60 y Always las vende en 1.200. ¿Y por qué nosotros no? Entonces, con estas toallas importadas, estimulan a que Securetza, que es el que ha estado surtiendo ese mercado, suba las toallas al mismo precio, porque con las costumbres de cartelización que tenemos, o de repente Securetza tímidamente, bueno, las Always son a 1.200, agarré esto y esto la quieren vender a 1.000 o a 900. Igual, un paquete de toallas que te cuesta 60, te lo van a subir muchísimo más caro. Y al final, ¿quién sale perjudicado con esto? ¿Quién sale perjudicado? La madre venezolana. La madre venezolana, la mujer venezolana que es sometida a una histerectomía o a una operación de miomas, es la que sale perdiendo con todo esto. Entonces vamos a ver cómo va a ser el Estado para controlar a Securetza, porque entonces suben las toallas posparto, subirán los pañales para adultos. Y ayer se celebró el día contra el maltrato al anciano, que le vamos a poner a los ancianos pañales de tela. Entonces me parece que en parte el silencio que pudo haber habido por parte de la SUNDE fue por la metida de pata de esta providencia que es de noviembre del año pasado. Y por eso se hicieron los locos hasta ayer. Y fue porque ya el clamor popular por la falta de información y porque esta cadena de rumores era devastadora, iba a ser devastadora. Entonces, oye, se pronuncia Gladys Requena, ministra de la Mujer, defendiendo nuestros derechos. Pero ¿por qué no se pronuncia el responsable de esta providencia? ¿Por qué no se pronuncia el ministro de Industria y Comercio? ¿Por qué no se pronuncia, bueno, el nuevo superintendente del SUNDE, el pobrecito, heredó esta torta? Nadie da la cara. El presidente Chávez siempre daba la cara. El presidente Maduro da la cara. Oye, vale, pero estos funcionarios cuando meten la pata, ¿cómo les cuesta dar la cara, no? Son cosas para reflexionar. Tenemos muchísimos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Les damos lectura. Nos dice Davis, el abuso sin freno, ¿dónde estarán las autoridades? Ya que los comerciantes le pintan una paloma al pueblo. Y entonces, bueno, gel para el cabello tropical, te lo están vendiendo en 936 bolívares. Bueno, David, esto no forma parte de los productos regulados. Están especulando, si queremos que los precios bajen, se les tiene que quedar fríos en los anaqueles. Aplicarle. ¿No? Ahora, sería cuestión de ver cuál es el precio justo que marca el frasco. Si el precio justo que está impreso en el pote, que eso lo piden las leyes, es inferior a como lo están vendiendo, se puede hacer la denuncia. Pero si no tiene el precio impreso en el empaque, sencillamente, ¿cómo hace uno? Lo mejor es, mira, busca otra marca, busca otras opciones, busca un nuevo look, pero también nosotros tenemos que posicionarnos, tenemos que tomar, ¿no? Tenemos que tomar las riendas de nuestros derechos como consumidores e ir más allá de la denuncia ante las autoridades. Nos dice José Ramón Amay, con respecto al caso Ecuador, no nos va a dar tiempo de comentarlo, dice, no es menos terrorista la burguesía ecuatoriana ni menos servil que la venezolana. Correa, los chavistas te apoyamos, tal cual. Dice Ernesto Winkel Johan, camarada, acusan en Miami a Patricia Poleo de participar en plan de extorsión por $5 millones. Su opinión, oye, no da tiempo, pero bueno, pero de tal palo tal astilla. Es una digna hija de Rafael Poleo y una persona que es capaz de estar involucrada, de casarse con alguien como... No da tiempo, Luis, la verdad. De casarse con Nixon Moreno, realmente no... O sea, no. Dice Polín, saludos Ensa, ¿cómo se explica que en los años 90, cuando el precio del petróleo llegó a $4, no hubo escasez de producto porque no había guerra económica? Dice Javier Olivero, si el gobierno sabe que se especula, ¿qué espera para aplicar la supuesta ley de precios justos? Es de locos esta situación. Dice Ruiz Brundanga, la Procter & Gamble es un prostíbulo de cosméticos en los anaqueles, no lo consumas. Y nos cuelga una foto de una manzana y dice, esta manzana fue la utilizada por la bruja que durmió Blancanieves, es precio justo la gerencia, y bueno, y coloca un precio exorbitante. Dice Contraloría Popular, sería una buena solución, deben oír este camarada, arroba Nicolás Maduro, que vuelva Samán Eduardo Samán. Dice Javier Oliveros, la Superintendencia de Costos le habrá dado cursos a los efectivos policiales porque por lo que veo desconocen la ley. Ahora quieren desestabilizar a nuestra hermana Ecuador. El imperio viene por nosotros los latinos con todo. Lo dice Javier Oliveros, dice Nubia Celeste, disculpa, yo estoy consciente que estás en tu derecho, pero ese producto no se come, se puede vivir sin él. Habla de la crema para peinar. No debe ningún ser humano sentirse avergonzado por tener el pelo chicha. Yo lo tengo así y no me hago coco. Dice Contraloría Popular, le dio la orden a Nicolás Maduro, le dio la orden a Osorio para que abasteciera el mercado nacional. Alguien está fallando y no es Nicolás. Los precios de P&G el año pasado no los aprobaron porque tenían que hacer una revisión exhaustiva por abultamiento de precios. Al final, lo que podemos deducir, Contraloría Popular, es que los terminaron aprobando por debajo cuerda, porque está publicada. Dice Trujillo Colmenares, definitivamente con estos precios el sueldo mínimo es una entelequia, un absurdo. Y dice Contraloría Popular, esto es gringo y nuestra fábrica de papel, dependemos de ellos. Y cuelga una foto de un toallín hecho en los Estados Unidos. Y dice el Betty Cantillanqui, hola Ensa, funcionarios que meten la pata o tal vez lo hacen adrede, no sé, pero dejan mal parado al gobierno. Esto es lo que nos dice el Bética Antiyanqui. Por otro lado, también tenemos, nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Carmen Piña, las toallas sanitarias posparto también son de primera necesidad, también deben ser reguladas porque ese precio es especulativo. Y dice Dalia Riazuelo, la P&G está, ¿será que la P&G está ayudando a controlar la sobrepoblación venezolana? Sí, vale. Con estos precios, no te digo yo. Bueno, 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad, amigos, les agradecemos su fiel sintonía, su participación y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Elsa García, y nos vamos con un clásico, un viejo tema de los 90, que por cierto, era el hit de moda cuando se casó una de mis hermanas, Caracha. ¿Cómo bailamos ese tema en esa boda? Nos vamos con La Banda Blanca, Sopa de Caracol. Buen provecho, hasta mañana. Chau. Guata winegi guanaga, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, guata negi con su, upi pati, yupi pati, nuli rami guanaga. Upe, upe, guata negi con su, nuli rami guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. ¿Quieres bailar? Sopa de caracol. ¡Hey! ¡Guata negi con su! ¡Uep! winegi con su guata winegi guanaga guata winegi con su guata winegi guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, guata negi con su. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.